10 de Conex. Aquí están los charros. Tú no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti. ¿Cómo? Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí. ¿Y cómo dice? A ver, ¿y tú? Tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú diferente, tanto tiempo ausente, me hace ver mi suerte cuando no estás aquí. Sal de mi casa, te dejas flotando en un mar de soledad. Hay frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás. ¿Y cómo va? Tú, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú, diferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. ¡Fuera! ¡Y la palma se ve arriba, la palmita de todo! Amalia, y al sonarte la caña, va arrimando sus angotes en la negra soledad. La que goza mi cumbia, esa negra gozadora de caramba, con su pollera colorada, por eso digo. Con su pollera colorada, tanto que como se va la soledad. Con su pollera colorada, vaya y va a vivir gozando soledad. Con su pollera colorada. Y para todos los hinchas de River que están contentos, che, yo sé que están contentos. Y para mi gente querida, los hinchas de Boca también.